buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa? Buenas tardes. No son malas. Bueno, así, para los vampiros es una tarde buena. Sí. Sin sol, con llovineo, así, neblina, pues bien. Nada, los amantes de la playa y del solcito, pues lo tienen crudo. Bueno, pero sí, tiene que haber días para todos. Para todos, que... exactamente. Yo feliz como una perdiz. A mí estos días así, pues como que me gustan. Claro. ¿Sabes? Así que bueno, así que... los champiñones salen fuertes. Oh, correcto. Ah. Tiene que llover para que salgan champiñones y setas por el campo, si no, malamente. Que nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Con la fuerza y lo trepidante de un trabajo como el firmado por nuestros paisanos los mañicos de Naizune, cuyo segundo trabajo, primero para un sello como es Argate Records, demuestran su valía dando un paso firme y hacia adelante. Como no puede ser de otra forma, porque hacia atrás los pasos no se dan ni aun para coger carrerilla. Así que ahí los tenemos. Publicado en octubre con el título de Fearless y del que hemos escogido para iniciar el tema que cierra el álbum. Un tema titulado Not Over y en el que colabora Herbie Langhans a las voces. Un tipo que forma parte de los griegos Firewind y que aporta, bueno, pues, sus poderosos registros en esta nueva obra de los maños Naizune. Que teníamos que volver a poner sí o sí. Está bien, ¿eh? Que ojito vaya disco que se han sacado, ¿eh? Sí. Sí. A ver cuando vengan aquí, porque les quiero preguntar por el nombre. Además me dijeron que querían venir y luego, pero joder, me lo tenéis que... Porque a mí se me olvida. Sí. Se me olvida. Así que, bueno. Sí, el caso es que los tendremos presentando el disco aquí un día de estos. Bueno, pues Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, con la mayor cantidad de programas en parrilla. ¿Qué coño más grande? La mejor, cojones, ya está, a tomar por culo. Con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todo el rollo que te mola, la música que más puedes escuchar. Sí, con redifusiones. Y con redifusiones. En Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, por supuesto, menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Un audio que viene acompañado, pues bueno, del artículo con toda la información de lo que aquí ponemos, sus portaditas, para que no vayáis descarriados y sepáis donde pillar la mandanga, que estamos aquí suministrando. Bueno, hoy estamos solos en las dependencias de Radio Mai, estamos solos, pero siempre estamos bien acompañados vía WhatsApp. Ya tenemos gente ahí al otro lado, como nuestra queridísima peña del Comando Nou Barris. José Luis ya está ahí, ya nos ha mandado su fotito en el ordenador diciéndonos, ojito que estamos aquí. ¿Sobrevivió al sábado maño? Parece ser que sí, sobrevivió. La productora Elena y Vampiro también nos saludan. Tenemos por ahí al surfero rockero Samuelito, la Giralda Metálica desde Tierras Canarias. Nuestra amiga Leti, la Piratilla, también nos está escuchando. Si te paras a mirar, tenemos un grupo bastante fiel de... Sí, de los que no fallan. Escuchantes, ¿eh? Luego no sé si habrá otros, pero bueno, estos por lo menos se dejan ver. Están ahí. Tenemos un grupo fiel que siempre se prodiga y nos hacen sentir su presencia ahí al otro lado. Correcto. Pues bueno, vamos a continuar con más cositas. Ayer mismo, y de la mano de la escudería italiana de Frontiers Music, se ponía en circulación el nuevo trabajo de ese proyecto liderado por la voz del chileno con pasaporte español, que es Ronnie Romero, y que a modo de trío se hace acompañar del norteamericano Mike Terrana a la batería y del sueco Magnus Carlson al resto de instrumentos. Con el título de Iron Will veía la luz el cuarto trabajo de ese proyecto, una obra de la cual os vamos a dejar con él, que es su tema más épico, compuesto por Magnus y con letra de la vocalista británica Jane Gillard. Nos habla de una monja que era puro corazón, pero este se vuelve negro por la hipocresía de la gente en la orden que la rodeaba. Y en última instancia, pues la monja pues se volvió chunga, malvada y jodida de pelar, ¿eh? y para ella va dedicado ese tema. Bueno. Con el título de Modern Holy. No, no será la de la película. Podría ese, ser, podría ese. Ser. Modern Holy. Okay, o sea, la madre insanta. O sea, todo lo había alguna donde estudiaba yo que la veías venir del fondo del pasillo y decías, ¡hostia! Esta noche ya está casada con el señor o con Satán. Llevar los nudillos pelar de darte en el cocote. Bueno, con el título de Modern Holy viene esta maravilla que sacamos de lo nuevo de The Ferryman. digo, compañero, que la monja esta será malvada y chunga, pero el tema suena divino, ¿eh? El misa canta bien, ¿eh? Canta chungo guay. Bueno, pues esto es Modern Holy, uno de los temas que viene incluido en lo nuevo de The Ferryman, que ayer lo sacaba a la venta Frontiers Music con el título de Iron Will. Es que llamándote Magnus, ¿cómo va a hacer algo mal? Bueno, que nos saluda también el boss de Asalto Mata Radio, sí. Rock, nuestro compañero pequeño Ternasco, diciéndonos que también nos escuchan. Que tenemos, nos dice que tenemos a dos fulanos escuchando desde Estados Unidos y otros dos desde la France. Dice, y unos cuantos más en Españistán. Man. Y no nos puede dar nombres, dice, como muchos puedo dar el número de IP. No, nah, del IP del ordenador, pero bueno, tampoco nos vamos a liar con esas cosas, ¿no? Bueno, pues eso, que en Asalto Mata, pues que pues parece ser que la audiencia está subiendo como la espuma y bueno, claro. A todos los oyentes de Asalto Mata, pues que les saludamos de aquí, ¿no? Lógicamente. ¡Salud! Que estoy bebiendo mucho zumo, que es que estoy enfriado y el médico me ha dicho que beba mucho líquido. Mucho líquido. Como no ha especificado. Pues estás bebiendo unas botellitas de cebada. Claro. ¿No? Líquida, es cebada que líquida. Especifica, pues, si quieres. Bueno, vamos ahora con un álbum completamente instrumental, al más puro estilo de los guitarristas que coparon la escena finales de los 80, primeros 90. Lo curioso de todo es que el protagonista no es guitarra, es sino bajista, compositor y productor, por lo que ha contado con una diversidad de invitados enorme. Un disco donde podemos destacar a la batería Maiterrana también, valga la redundancia, o sea que va a hacer doblete aquí. Y Thomas Lang, que se sienta en el kit de un grande como es Steve Hackett. Guitarras desconocidos, entre los que podemos destacar a Luca Prianciotta, que forma parte de Hardline y la banda de Doro, de Doro Pech. Así como a dos niñitos, como J. Bird Byrne, de 14 añitos, y a Anika Pai, de tan solo 11. Y ya se marcan los niños unos solitos de guitarra que quitan el sentido, un tipo que ha formado parte de bandas como Bathas, Twin Spirits o el Vivaldi Metal Project, es el fulano que ha compuesto todo esto, y que tan solo en solitario ya son 15 los trabajos de estudio que posee. Jodo. Así es nada, con apenas 16 añitos de carrera, o sea que va a disco en solitario, sí, por sí. Año, más todas las colaboraciones que tiene. Y sus trabajos como productor. Que sí, pero que sigue siendo bajista y es el que se come los chistes. Exactamente, el odio. Punto. Vamos, el último trabajo de ellos vio la luz el pasado mes de diciembre con el sello Rockshots Records. Lo hizo con el título de Nemesis Call, en un trabajo que posee precisión técnica y una gran carga emocional. Tal como vas a poder comprobar en Voices, que es el tema que os vamos a dejar y que cierra lo nuevo del italiano Alberto Riccone. Ojito, pues la guitarra que habéis escuchado es del niñito este de 14 años. Casi nada, como toca el fulano. Esto está, es el tema que cierra el nuevo trabajo de Alberto Rigón y Nemesis Call. Voices es el tema. Y este tema, tal como habéis escuchado, solamente tocan tres: Alberto, este niño que, como bien he dicho, se llama Jaybird Byrne, con 14 añitos nada más. Y la batería la tocaba una muchacha, músico de sesión ella, llamada Victoria Bialik. Es una tía que ha sido nominada 4 veces. Ha ganado 4 veces el Grammy como músico de sesión. Es británica, de la India. No, no, tres varios. Que ha tocado con mogollón de productores de todo el mundo: británicos, indios, escoceses, americanos, hasta en Puerto Rico. Y ha producido también, aparte de baterías, productora. O sea que la niña, y no tiene pinta de ser muy mayor, no localizó la procedencia ni la edad que tiene, pero vamos, esta chica más de 34 o 35 años no tendrá. Pues así las cosas, para que luego digan que no hay músicos de talento jóvenes, pues ya habéis podido comprobar. Por eso mismamente quería dejaros este temita, Voices. Vamos con el heavy metal más tradicional, como el que realiza una banda procedente de la localidad de Louisville, en el estado Yankee de Kentucky. Y de allí germinó hace una docena de años una banda liderada por una muchacha llamada Stacey Shabazz, y que el próximo 28 de marzo nos dejarán su 5º trabajo de estudio. De ellos se encargará el sello Shadow Kingdom Records, y llevará el título de Dark and Dangerous. 11 temas de puro heavy metal, de tema ocultista. Un disco con el que quieren que sintamos el fuego de eterno y que nos hagan fuertes como una cadena. Bueno, paranoias de músicos. A ver. De músicos estos oscuros. Devil Child es el tema que os vamos a dejar como adelanto de lo nuevo de los norteamericanos Nasty Shabazz. Perdón, Shabazz Master. You just see. Vamos, esto sería como decía mi abuelo, el niño del demonio. Cago en el niño de los del demonio. Pues eso, Devil Child. El niño del diablo. Esto está incluido en Damian. Damian. Damian, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Damian? Date quieto. Deja de hacer diabluras. Es que no hacía tiempo, ¿eh? No hacía tiempo lo que te hubiese ahorrado. Esto es de lo que nos habla el tema de este sagao, claro. Del Dark and Dangerous. Es que, oscuro y peligroso. Es que tiene unas cosas. Carrigan, deja de saltar la cama. Luego mira la que te monta. No, es que. Sí, sí. Es que, macho. Y deja de vomitar por todos los lados, hombre. Cógete un pozal. Claro, joder. La palangana. La palangana. La palangana. Joder, Carrigan. Bueno, Sabas Master, esto es su nuevo trabajo. Vamos a continuar con más cosas. Cuando estamos a apenas un suspiro de pulir la primera media hora de emisión, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. En el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinada online, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online, con la mayor cantidad de programas en parrilla, con en tu idioma, todo de sí. Género que más te mola, claro. Con toda la información del copón, Dios. Del mundo sí. Mundial, la vida y por haber. ¡Viva! Bueno, y también está pues, las redifusiones. También, redifusiones en Radio Mai, los viernes de 10 a 11 al mediodía. Empieza sí. Con el almuerzo, acaba con el vermú. Correcto. Y en Asalto Mata Radio Rock, a las 7 de la mañana del lunes, para empezar la semanita. De puta madre. Transición de jueves así. A viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde. La hora bruja, jueves con la Ciudad de México, de In the Witching Hour. In the Witching Hour. Y todos estos horarios, menos una hora para el archipiélago canario. Bueno, y recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis seguirnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, seguimos con el heavy metal más auténtico, en esta ocasión cercano al speed, y es que, no el que te metes por la nariz, sino el speed metal, y es que los suecos de Armory me ponen el próximo 21 de febrero en el mercado su nueva obra, la cual consiste en un single de 7 pulgadas que será lanzado simultáneamente por dos sellos como son Dying Victim Productions y Jawbreaker Records. Y lo hemos recibido por partida doble de los dos. Claro. Así. Una banda que en 2012 emprendió un camino cósmico para entregar metal a gran velocidad a todos los putos planetas del universo mundial. Madre mía. Sistemas y galaxias que se cruzan en su camino, siendo 3 discos los entregados hasta la fecha. Tú sabes que en Marte han encontrado agua, ¿no? ¿En Marte han encontrado agua? Marte 1, Monegro 0. Marte 1, Monegro 0, correcto. Eso es porque pasó el vampiro por ahí, el agua no le hace gracia. Si hubiera claro. Sido vino, pues tampoco hubiera habido vino en Marte, claro. ¿Sabes? Bueno, pues eso. Sistema, pues que lo he dicho, que son tres los discos los entregados hasta la fecha. Su nuevo paso es una fuerza a tener en cuenta en el campo de batalla intergaláctico, o sea, no en cualquier otro, o sea, a ver. Men Martians and Machines, ¿eh? Y lleva el título de Black Star, como no podía ser de otra manera. ¿Dónde están las cabezas? Pues esto no lo sé, pero. Bueno, el caso es que el single posee dos temas: la cara B con el tema Solar Winds y la cara A con el tema que da título al single y que es el que os vamos a dejar para conocer, lo nuevo de Armory. Bueno, solo teníamos la estrella negra, Black Star es el tema que acabas de escuchar y que, bueno, que da título a ese nuevo single que ha salido en vinilo de 7 pulgadas de los suecos Armory, ¿vale? Editado por Partida Doble, de la mano de Dying Victim Productions por un lado y Joe Brico Records por el otro. Ahora habrá que saber si es una estrella negra genérica o es una en concreto. De todas maneras, que claro, si sales a pasear por el espacio, aquí irá tu pastilla. Aquí irá, chis, rapidillo. Porque si no, te puede cantar el Lucano. ¿Sabes? Hombre, digo. El vampiro que nos dice que si está chis las cosas, que él no va a Marte. Que si solo hay agua, ¿para qué va a ir? Claro. Si le pones un cartel de Absolute. Absolute. Igual. Y la mirinda al lado. Y la ve ahí. Para hacerse los destornilladores esos que se hacen. Y un naranjo. Una botella, o sea, un arbolico con Absolute y otro arbolico con naranja. Con naranja, y ya está. Y, ya, y un vaso. Bueno, vamos a hacer un único apunte al metal progresivo. Para ello tenemos el nuevo trabajo de una banda de una banda ítalo-suiza, liderada por la magnífica voz de Marco Pastorino, el cual ha puesto su voz al servicio de infinidad de bandas, entre las que podemos destacar a Temperance, Secret Sphere o a los sinfónicos austríacos de Serenity. O sea, tres pedazos de bandas, ¿eh? O sea, de rollo sinfónico power, realmente interesantes. Las tres han sonado en este programa, sí. Y las tres debuten. Estamos ante una banda que bebe de influencias de música clásica hasta el metal contemporáneo, con temas épicos y ricas atmósferas cinematográficas. Un equilibrio entre melodía y técnica que llevan a los oyentes a través de un viaje dinámico y emocional en cada pista. Veils of Illumination es el título de su tercer trabajo de estudio, publicado de forma independiente y del que nos quedamos con este Canvas of Soul, el tema con el que os dejamos lo nuevo de los ítalo-suizos de Virtual Symmetry. Out for war. Bueno, ¿sabes? Lo teníamos maravilloso Marco Pastorino a la voz, ¿eh? En este proyecto llamado Virtual Symmetry, del cual os hemos dejado su último trabajo, Bells of Illumination, del cual hemos sacado temitas, como el que te has metido por la oreja, titulado Canvas of Soul. Gambas no, Canvas, Canvas. Canvas, Canvas. Canvas, con C y una N, Canvas. Y con V. Y con ¿no? V. Canvas of Soul. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Como la banda, ¿no? Hay una banda que se llama Canvas. Sí, creo que sí. Me quiere sonar de que sí. El tramo más duro lo iniciamos con un álbum debut que nos llega desde tierras finlandesas y estamos ante una banda jovencísima, con unos componentes que apenas tienen 18 y 19 años. El pasado día 17 de enero ponían en las tiendas este Meadows of Misfortune. Lo hacían avalados por un sello como es Inverse Records y ojito porque los chavales tienen una calidad aplastante. En el disco encontramos 10 temas de auténtico death metal melódico, con perlas como este Golden Maiden, con el que nos adentramos en la ópera prima de estos nórdicos, que responden al nombre de Pestilent Scars. Leave. cómo suenan estos niños, ¿eh? Lo que dice Cicatilla, que no veas cómo suenan para tener, para ser unos criajos, tío. Pues sí. Cicatrices Pestilentris, así se llaman estos chicos. Pestilent Scars. Suena gangrena, ¿eh? Gangrena total y grima. Meadows of Misfortune es el título de ese nuevo, bueno, ese álbum debut, del cual hemos, bueno, pues hemos dejado este tema titulado Golden Maiden. Lo que tenemos ahora es el nuevo trabajo de unas leyendas del hardcore noruego, que se lo han tomado con calma y han tardado pues como una docena de años en sacar disco, ¿vale? Bueno. Tiempo en el que su sonido ha mutado hacia el death metal melódico, manteniendo de antaño, pues bueno, sus composiciones intensas y un sonido intransigente, característico ya en sus formas. Primal Pulse Thunder es el título del que será su cuarto trabajo de larga duración. Está avalado por el sello Indie Recordings y está fechado su lanzamiento para el próximo 14 de marzo. El tema que os vamos a dejar examina una prisión existencial autoimpuesta, forjada en un entorno antinatural. Esta canción trata sobre la reconexión con nuestros instintos más primarios a través de la fuerza bruta de la naturaleza. O sea, comer y cagar. Comer y cagar. Instintos primarios, comer y cagar. América. Con la fuerza bruta de la natural. Cuando te llama, ya está. Bueno, se titula Jermur. Y es uno de los adelantos de lo que será el nuevo trabajo de los noruegos, Purified in Blood. Shock of a sound. Yearnburn es el tema que acabas de escuchar, incluido en Primal Pulse Thunder, el nuevo trabajo de estos noruegos llamados Purified in Blood, purificados en sangre. Oye, pues no suena nada mal, para venir del hardcore, de que se han evolucionado hasta lo que habéis podido escuchar. Vamos a continuar con más cositas, volvemos al sello Inverse Records y a sus tierras finlandesas, pues tenemos el debut de una interesante banda que tras varias demos y un trabajo compartido con los japoneses, bueno, antes de nada, saludamos a Javi Retro, que lo tenemos aquí, que acaba de hacer acto de presencia, luciendo sus regalitos de cumple de la semana pasada. Claro que sí. Te quedas como un pimpollito, elegante, macho. Mira, y debajo. Bueno, y debajo la otra, madre de Dios. O sea, que al final todo te venía grande y ahora resulta que te va a ti bien todo, ¿no? Claro. Debajo tengo una que me ha regalado mi hermano. A ver. Una del señor. Del señor Ozzy Osbourne. Del príncipe de las hombres. The Prince of Darkness. El príncipe de la oscuridad, chaval. Muy bien, Javi. Bueno, pues eso, lo dicho, que volvemos al sello de Inverse y a sus tierras de Finlandia. Pues tenemos el debut de una interesante banda que, tras varias demos y un trabajo compartido con los japoneses Abigail, llegó el momento de desplegar su putrefacto Thrash Black de forma oficial. Y lo hacen con un primer EP de 4 temas, una obra que se ha retrasado un par de años desde la fecha en que iban a entrar en el estudio por diversas razones, pues pleitearon con el batería, diversas cosas. Tuvieron que conseguir uno nuevo, enseñarles el tema, cuando eso vino la pandemia de no sé qué, el caso es que el pasado 1 de enero, con el comienzo del año, se ponía en las tiendas este Descent Ceremony. 4 temas de sonido crudo que cuentan una historia de fantasía oscura, dándoles un toque teatral en medio de todo el caos que hay en temas como este Torment of My Soul, de mi alma, no, que mi alma, gracias a los dioses, no está atormentada. Torment of the Soul, el tormento del alma, que es el que os vamos a dejar para conocer del a estos. Del alma de otro. Del alma de otro, el mío, la mía no. La mía no está atormentada para nada. De hecho, suele ser bastante feliciana mi alma. Claro. Pues eso, que vamos a dejaros ese temita para conocer lo nuevo de estos finlandeses llamados Beatrix. Así, con X, no lo vayáis a confundir con ninguna coleguilla que tenemos por ahí. Ahí lo tenemos, desde tierras nórdicas. Beatrix. Yeah! Torment of the Soul es el tema que acabas de escuchar, incluido en Descent Ceremony. Temita que le dedicamos a nuestro amigo Tony 6, se acaba de hacer acto de presencia vía Facebook, nos saluda. Que le digo, tú siempre apareces con los sonidos más duros, y dice, sí, como los caracoles con la lluvia. Dice, claro. Pues igual aparece Tony. Los cuernos al sol. Bueno, esto que habéis escuchado, lo nuevo de los finlandeses, Beatrix. Y bueno, ahora vamos con el adelanto de otro álbum debut, en esta ocasión de un combo italiano que ha firmado con el sello sueco Downfall Records. Un álbum que vio la luz el pasado mes de diciembre de forma independiente y que ahora lanzará al mercado el citado sello el próximo 31 de enero. Esta obra lleva por título Origin of Sorrow y ha sido grabada y producida por Stefano Morivato. Vaya nombrecitos que tienen los italianos, Morivato. Sí. Un tipo que ha trabajado con multitud de bandas de metal extremo, entre las que podemos destacar a Theatres of Vampires, Hour of Penance o Blasphemer. La banda recrea unas atmósferas donde canalizan el horror y la agresión, sumergiéndote en momentos realmente brutos y oscuros. Los es el tema que vamos a dejar para familiarizarnos un poquito con la brutalidad técnica de los italianos. Afflicta. ya se acabó. Ojito, como dice aquí Javi Retro, que cómo suena esa guitarra, que sonaba Ingulmanstein total, ¿eh? Para ser una banda de death metal así como la que acabáis de escuchar, pues ojito, ¿eh? Pero bueno, tener en cuenta que es una banda de prog death, y el virtuosismo está ahí. Tal vez los vocalistas necesitan un poco de espirulín de para la voz, para la carraspera. Un pictolín de esos. Pero bueno, pero que los fulanos tocan que no veas. Sí, sí, no, que una cajica no le venía mal. Bueno, que nuestro amigo José Luis desde el barrio de Horta dice que hoy los italianos están ganando por goleada en el repertorio que llevamos. Sí. Y es verdad, está viendo pues, bastante. Pero que no cante victoria. Que bueno. Hay países, selecciones que ganan en el tiempo de descuento por goleada, ¿eh? Remontan partidos imposibles. Y normalmente los programas se los suelen llevar los suecos. Sí. Y hoy pues no. En el momento están siendo los italianos los que ganen, pero quién sabe. Afflicta es un nuevo trabajo, Origin of Soul, del cual hemos extraído el tema que acabas de escuchar, titulado Los, algo así como perdido, ¿no? Vamos a continuar. Los con dos S no es perdido. Sí, ¿no? Sí, es Lost, sí, es otro tipo de perdición. Vamos. Ah. Sí. Sí. Ah, vale. Está sí, es una perdición diferente. Ya, está el perdido y el que no se encuentra. Y el que no se encuentra, sí, ya. Más o menos, sí. Sería algo así parecido. Ahora te lo busco la definición correcta porque sí, es diferente. Es la pérdida. Más que perdido, es la pérdida de algo, de alguien. Sí, o sea, para estos es para los que están los cartelicos esos de usted está aquí. Esto, por ejemplo, cuando se te muere un pariente, pues es la pérdida. Sí, es la pérdida, sí. Otra cosa es que te diga que eres un lost porque estás perdido. Porque eres un perdido y eres un... Que no tiene remedio, no, ¿vale? Entonces cambiamos la última S por una T, ¿sabes? Pero bueno, sí, es lo mismo. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Si hay una banda... Que te pierdes en una noria, que decías. Si hay una banda de death metal técnico que se ha hecho un nombre fuerte, la pondremos después de decir bien. El número de teléfono, porque nos hemos sobrepasado en 12 minutitos ya el meridiano del programa. No pasa nada. La decimos una vez ya y nos callamos hasta la semana que viene. Es que vamos un poco lost. Venga. Un poco lost. Lost. Hemos perdido la noción del tiempo. Del tiempo. Lost in time. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma de Radio Rock Online, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos de género que más te mola, y todos con un rollazo y que te caga ahí en la braga y en... La información ahí transcrita, sí, para que te leas y tienes ganas de leer. Con redifusiones y con todo redifusiones, lo que tenemos también. En Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock. Los lunes a las 7 de la mañana y en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario Ciudad de México, todos estos horarios. Por supuesto que una horita menos para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Muy bien, y recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde subimos todas las semanas el audio del programa, para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, ahora sí, que si hay una banda de death metal técnico que se ha hecho un nombre realmente fuerte dentro de la escena extrema, estos son los alemanes Obscura, con algo de más de 2 décadas de trayectoria y 7 discos demoledores, llegando a colocar algunos de sus trabajos en las listas de venta de países como Suiza o la propia Alemania. Ojito, que es complicadísimo que una banda de metal extremo de este calibre llegue a meter discos en las listas de ventas. Pues bueno, pues ahí está, entre los 50 primeros. A ver, es difícil en otro país. España es imposible. Eso te iba a decir. Bueno, aunque Angelus Apátrida, los tres últimos discos que han sacado, se han colado en el número 1 de ventas. Sí, lo que pasa es que luego no lo dicen en ningún lado. No lo dicen en ningún lado, pero es así. No es que no lo digan ellos, es que no lo ponen. Las difusiones, los programas de difusión nacional, que son los que realmente llegan a la gente, no le dicen nada en ningún sitio. por eso. Lo único que tiene son revistas cochambrosas en... Exacto. En canales que... No, en programas que ni siquiera voy a decir para que se jodan. Exacto. Así que, Guillermito y compañía, si queréis que os hagan una entrevista en condiciones, Senderos del Rock en vuestra casa. El último de esos trabajos se pondrá en circulación el próximo 7 de febrero. Será Nuclear Blast el sello encargado de ello. Y el disco llevará por título A Sonication. Un álbum donde vuelven a demostrar su destreza técnica, su temática compleja y su ambición y perseverancia. Algo que demuestran en temas como este Evenfall, que es el que os dejamos para ir preparándonos ante lo que se viene con lo nuevo de los Teutones. Obscura. Gracias. Yeah. Bueno, pues ahí tenemos lo nuevo de Oscura. Heavenfall es el tema que has escuchado, incluido en Asonication, el nuevo trabajo de los alemanes Oscura. Bueno, damos carpetazo al tramo más duro de Oscuro con lo nuevo, con el nuevo trabajo de una banda procedente de nuestra vecina Lusitania. Bueno, realmente estamos ante un binomio del más crudo black metal, compuesto de dos fulanos que responden a los seudónimos de Necrus y Aeminus. Bueno, esa que es como una A y una E a la vez, que no sé cómo se pronuncia. Sí. Aeminus. Yo, a ver cuándo sale alguno de estos que se ponga de nombre Sobacus. Sobacus. Ombligus. Ombligus, claro. Si me apuras, igual es alguno ya, ¿eh? Claro. Lo de Sobacus no. Pero bueno, lo de Ombligus Turcus o Rutus o Rufus, algo me suena, vaya. Culo Rutus. Culo Rutus, Ombligus. Dos tipos que se lo toman estos tíos, Necrus y Aeminus, que se lo toman con calma. Necrus y Aeminus. Pues de esta nueva obra nos separa toda una década de su predecesora. Tras este tiempo salen de las cavernas para entregarnos este trabajo titulado Bestiari. El bestiario. O sea, que son poco finos los tíos. Un disco que nos dicen ser conceptual y que está inspirado en los poderes destructivos de la naturaleza. Otros que... Sí, a ver, te jode. Joder la naturaleza, macho. La cual, pues bueno, que crea calamidades que se manifiestan como bestias salvajes e incontrolables y que exhiben formas, rasgos y comportamientos intrínsecos a los animales. ¿Vale? O sea, comer y cagar. Sí, sí. La fuerza bruta de la naturaleza. Black metal que no está exento de influencias como el jazz, ojo, como el jazz, el rock progresivo, el folk o el synthwave. Y del que os vamos a dejar un tema como este, Ophidian. Ojo, ¿el synthwave o el dungeon synth? Bueno, el dungeon synth no, porque eso es mucho más cadente, mucho más... el synthwave. Que yo poco a poco voy... Vas aprendiendo. Voy tirando de cosas de estas, El dungeon synth es muy plomizo, es casi similar al funeral doom. Sí, eso es. Lo único, con mucho teclado. Mucho. Muchísimo. Pero bueno, no es el caso. Estamos ante un tema como este, titulado Ophidian, con el que nuestros oyentes más oscuros, pues seguro que gozarán como monos con los sonidos de los portugueses. A ver, estamos hablando de la naturaleza y su brutalidad, ¿no? Los monos con la naturaleza son también bastante brutos, sí. Cuando se imponen, se autoaflagelan y se... Bueno, pues eso. Estos portugueses que se llaman Everto Signum. Boy! bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, o sea, tenemos lo que nos dice nuestro compañero. Claro. Compañero Ternasco, que nos metemos con las bandas asociadas. ¿Y qué bandita me traes hoy? ¿Moto? Ahí va, ¿dónde tengo yo esto? Aquí. Ay, ah, la bueno. La chuleta. Pues nada. Nada, ya no te acordabas que tenías que traerme, ¿o qué? Ya estamos. Pues nada, retomamos la sección de las bandas asociadas de Asalto Mata y esta vez nos vamos a desplazar hasta la capital, hasta los madriles, para hablar de una bandita de hard rock llamada Electric Flames. Electric Flames. Flames. Sí, Flames. Muy bien. Una banda formada en el año 2016. Yes. Con el nombre de Hellvile o Hellville. Pero que en el 2021 pues cesaron la actividad debido al bicharraco que nos asoló a todos, el coronavirus. Yes. Y bueno, pero como acaban las buenas historias, ese mismo año, a final de año, retomaron la actividad ya bajo el nombre de Electric Flames, y añadiendo a las filas de la banda a Olivia, que es la cantante, es la que se encarga de las partes vocales. Yes. Y bueno, tras un single que vio la luz en 2022 y un EP con 4 temas, eso bueno, parece que tienen un par de singles más, o sea, trabajos largos como tal no he visto que tengan. ¿Vale? Y en el 2000. Chicos, me estoy liando 2022, yo mismo. 2022, tú sabrás, me macho. Sí, me estoy liando yo mismo. ¿Cómo te hace la chuleta, hermano? No, sí, es que es el catarro que está. El catarro que está. Bueno, pues eso, el EP este que con 4 temas que salió en 2022 y un par de singles que vieron la luz en el 2023. Muy bien. Lo que vamos a poner se llama Lucky Break, que Lucky es otro Rick single Break, que no aparece en ninguno de esos EPs, de ni esos trabajos EPs, anteriores, ni nada, ¿no? Pero claro, me metí a investigar. A investigar un poco por mi cuenta, a ver lo que encontraba por ahí. Y en, aparte, el canal de YouTube sale un vídeo súper chulo de este tema. Y es lo último que tenía en lo que nos manda Santi con la información y las. El último single, vamos. De las bandas. Reciente. Eso es. Sí, venían dos singles. ¿Qué rollo lleva esta gente, pues? Hard rock. Porque no escucho absolutamente pues nada. Pues hard rock, y además a mí me mola bastante. Pues lo vamos a escuchar, ¿no? Así que tenemos dos singles, el No Way y el Lucky Break. Y Lucky digo, Break, pues, que es el que vamos a poner, ¿no? Yo me voy a poner el Lucky Break. Venga, vamos a ponerlo. Así que a esperar de que saquen algo más largo. Suerte rota. Eso es, a romper la suerte. A la vega, pues. Se llama esta gente, has dicho. Electric Flames. Electric Flames. A la pues, venga, que suene. I'm sé, no suena nada mal. Eternal Flames. Sí, Electric. Electric. Flames. Eternal Flame era una canción de Rosetti. Claro, esto sí, no, no, esto me, no tiene nada que ver. Llamas eléctricas. Y como hemos dicho que se llama esta chica, Olivia. Olivia. Olivia, pues pues que tiene buena voz la tía, Sí. Mola, está guay. A mí me ha volado. Sí, luego sí, hay sí, algunas sí. Otras canciones que he estado escuchando que incluso tienen algún guiño por el afinado. Uh-huh. A manera afinada las guitarras, que parece que se parece un poquito más al grunge, pero sin perder ese. Ese toque hard rockero que tiene. Muy bien, tío. Pues está. De las Bangles era Eternal Flame. Está el vampiro, está ya. Está ya todo lo que decimos. Muy bien. Sí. Corrigiendo. Es la Vampirpedia. La piratilla dice que está siendo un programa de música muy cañera. Bueno, pues ahora vamos a cambiar las turnas. Vamos a ir ahora para los más pegajosos. Que no todo va sin caña, ¿vale? Así que. Bueno, pues claro. Vamos a continuar con más cositas. Además, esto que vas a poner a mí. Ahora es todo lo contrario a la caña, ¿eh? A mí me tienen enamorada esta banda, me tiene. El Capitán Barba Negra. Me hace el culo pesícola con esta banda. 2 años después regresa una de las grandes esperanzas del hard rock AOR sueco. Bueno. Una banda que para. Ahora por lo menos, en general. Ahora, por ejemplo, el vampiro ya hemos acabado con lo más duro. Ahora el vampiro pues puede volver a subir el volumen al transistor. Porque ahora esta recta final, pues sí, vamos a poner cositas que le van a gustar, seguro. Pues eso, que 2 años después regresa una de las grandes esperanzas del AOR sueco, una banda. Que para el próximo mes de abril pondrán en el mercado su séptimo trabajo estudio y lo hacen con un nuevo vocalista. Pues el anterior, no te preocupes, Martin Holzner dejó la banda para dedicarse a su familia. El sustituto es un joven llamado Fredrik Valgren, del que solo conocemos una banda anterior llamada Leitmotiv, que desconozco del todo, con los que grabó un solo disco hace algo más de un año. Y siendo el año pasado el único en 15 de existencia de la banda que nos ocupa en que no tocaron en directo precisamente porque querían sacar el mejor disco posible. Chasing Danger es el título de ese trabajo y de momento el sello Mighty Records nos adelanta un tema como este When It's Over, cuando esto acaba, con el que alimentamos el hambre. De lo nuevo, de los suecos, Captain Blackbird. Abre oreja y luego me dices, casi voto. A ver ese cantante. Just between us, singing a Bueno, bueno, pues ahí lo teníamos. Nada, calla, ¿qué calla. ¿Qué te parece? Calla, calla, que la voy a poner otra vez. Ya. ¿Qué te ha parecido el temita, macho? Un nuevo cantante. Si esto no, ¿qué cojones? Esto es una manera de presentar un cantante. A ver, sí. Así, ya digo, y ya está. No se me olvida el antiguo, ¿eh? Pero, no, para nada, hombre, por supuesto. Hostia, pero es que hacer. Era complicado ponerle mucho repuesto, ¿eh? Sí, pero es que hacer unos temazos esta gente. Ten en cuenta que. Y aquí el Martin Holzner había dejado un legado, 6 o 7 discos impresionantes, sí. Pero bueno, ahí tenemos a este Fredrik Wallgren, que así se llama, un chaval jovencísimo. De momento la primera muestra. La primera hostia es buena. Es buena. Venga. Si todas las hostias son así, haz que me duela. When It's Over es el título del tema que has escuchado y vendrá incluido en su nuevo trabajo. Que todavía falta por salir, me parece que era para marzo o así, lo van a sacar, con el sello Mighty Music. Y bueno, Chasing Danger, llevará por título. Esto es lo nuevo de Captain Blackbird. De tal manera, estamos viviendo una oleada de bandas que no hacen una mala, Eclipse, Alter Bridge, Nestor, Captain Blackbird. Alter Bridge lleva muchos años ya, Bueno, sí, pero. Sí, bueno, como Eclipse. Que, sí, sí. Que, lleva muchísimos años. Sí, pero están, el pelotazo lo están dando ahora. Pero que llevan una tirada de discos que yo creo que no fallan una, ¿eh? Como lo que vamos a poner ahora. No, sí. Vaya descubrimiento aquel, dándolo en su día. Y que, por cierto, el armero que hizo los años hace un par de semanas, este año le ha dado la gente por regalarme conciertos. La semana pasada, el domingo, estuve en Valencia viendo a Bryan Adams. El canadiense. Y el día 7 estaré en Barcelona, en Madrid, porque mis amiguitas, las Rock Sisters y Marie Nieves, pues me han regalado. Para ver a la Nightfly Orquesta, que viene de gira presentando Divas de Moon. La primera semana de febrero, sobrevolará la piel de toro la tripulación sueca del vuelo nocturno. Y lo harán con 4 fechas en las que presentarán, su nuevo trabajo, el cual verá la luz el próximo día 1. El 7º álbum de la banda, liderado por la voz de Björn Street. Y primero para su nuevo sello Napalm Records. Y además, que lleva por título Divas de Moon. Presentando el disco que sale el 31, ¿no? O sea, el día 1. Sí, el día 1. El día 1 sale el disco. Yo los veré el día 7, que me imagino que los tendrán en el Merchant. Llegaré. Pues igual te arriendo unos billetes para que me cojan un vinilo. Si bueno, probablemente, no lo sé. De todo puede pasar. Una camiseta, que también. O camiseta, Divas de Moon es el título de ese nuevo disco. Uno de los singles que ya tenemos disponibles es este que os vais a escuchar, llamado Why We Spend the Night, con un tempo rápido y marchoso con el que celebramos la vuelta de la tripulación. Alegría en estado puro, pues ya tenemos casi tocando con la yemita de los dedos lo nuevo de los suecos más originales, lo nuevo de la Night Flight Orquesta. When I tell you I have had enough of fear, walking in shadows now, until you call my name. Down in the city, as the night begins to fall, you are much closer now. Yet it's a constant maze. A secret somehow turned me myself from being used, an act of love, but now it all falls down. I saw you standing in the light, a creature of a different kind, a never-ending chase, yet always around. I can feel your heart from miles away. She's all a mystery, but she is mine to hold. Our secret somehow turned me loose. I saved myself from getting used. Signs from above, but now it all falls down. The way you make this alien shine, a temple for the yearning kind. She's full of secrets whispering with no sound. I can feel your heart from miles away. Sign me from the darkness deep inside. You are fire, you are mine. You are always on my mind. Take me to a place where we can hide. Over cups and love alive. What a way to spend the night. The Bueno, pues ahí lo teníamos, impresionante, en la tripulación del vuelo nocturno de Nightfly Orquesta. Madre mía. El león la gocé como un enano. Conseguí hacer una conga que me siguieron. Yo no sé, hay gente que me dije que me siguieron. El trenecito que llegué, que hasta incluso Bjorn Street desde el escenario me señalaba como diciendo ¡wow, the train! Habíamos liado una conga que había medio pabellón siguiendo al armero ahí, haciendo el julandrapas. A ver si lo conseguimos en la Sala Moon de Madrid el viernes día 7. Que yo creo que las jodidas de las sisters me han invitado para ello, para que les monte una conga en la Moon. Así que bueno. Impresionante, Way to Spend the Night es el título del tema que has escuchado y que vendrá incluido en Jivas the Moon. Danos la luna. Ahí nosotros se la vamos a dar, claro que sí. Lo nuevo de la Nightfly Orquesta, qué grandes, cómo me gustan. Y bueno, no nos vamos de territorio sueco. En esta ocasión nos llega desde Frontiers Music el segundo trabajo de Streetlight, un álbum que debería ser la confirmación de una banda de una calidad abrumadora, centrados en un hard rock AOR con unas líneas vocales que estremecen, con un Johannes Hager a la voz que está pletórico. En este segundo trabajo siguen esas influencias a bandas como Toto o a Journey, pero con la vista puesta al frente, con una producción moderna, con melodías pegadizas y con una gran presencia de guitarras gruesas y con cuerpo. Night Vision es el título de dicho álbum. Se pondrá a la venta el 14 de marzo y del mismo os vamos a adelantar un tema como este, Capture the Night, con el que vamos a deleitarnos con el saber hacer de estos nórdicos llamados Street Light. Looking back. Pues la portada tal vez sea un pestiñán, como dice Casimoto, pero el interior está rico, rico, ¿eh? Es que la portada, tía. Bueno, ya la primera era bastante, pero bueno, era bastante sencilla, pero bueno, se dejaba ver. Esta sí que la, en vez de que le han puesto un muñeco ahí, un, sí, como define, pues, un Terminator echando luces por los ojos. Echando luces por los ojos, pero bastante simplón. Y con unas especies de espirales moradas así alrededor. Muy morado, la portada es muy morada. No, muy morado no. Es de, parece, le podía haber sacado de Podemos. Sí. Bueno, Capture in the Night poder, es el tema poder, que... Poder es querer y aquí no han querido. O sea, pues esto es porque realmente al arte del exterior parece que se la chufla un poco, es ¿no? Es que, como decimos los feos, es que lo bonito está en el interior. Está en el interior, claro que sí. Capture in the Night es el tema que has escuchado incluido en Night Vision, que es lo nuevo de Streetlight. Y bueno... José Luis López Vázquez estaría más feliz que una perdiz con tanta sueca y con tanto sueco, porque aunque sean bandas lo que ponemos, si no sean mozas en bikini, que es lo que le gustaba a José Luis López Vázquez, pues no salimos del país nórdico, ¿eh? Así que, eso sí, italiano es el sello, que Frontiers, que decía antes que el José Luis que Italia estaba ganando por goleada, pues, como puedes ver. Todo se puede remontar en el tiempo de descuento, nunca mejor dicho, ¿eh? Porque se acaba de pitar al final del partido, estamos ya en el stand de play. ¿Qué pasa, Javi? Espera. Ponle el micro, que no le oigo. Ahora. Como ha nombrado el actor, pues sí. Me acuerdo de decir, qué buenas están las suecas. Qué buenas están las suecas. Que vienen las suecas. Vienen las bandas suecas. En esta ocasión, una de esas denominadas superbandas, pues la formación de esta es Christian Fuhr, de Seven Crystal, a la voz. El guitarra Magnus Carlson, de Primal Fear, que también hace doblete hoy aquí. Magnus. De Primal Fear y de Ferryman, que es con lo que les hemos puesto. El bajista Jimmy Jay, de Heat. Y el batería Magnus Austed. Otro Magnus, hombre, ya está. Esto ya. Dos Magnus. El siguiente, un polo. A mí me gusta de chocolate blanco. No, dos Magnus. Tiene el almendrado y el clásico. Y el caramelo. Bueno, el fulano este que es ex miembro de bandas como Nordic Union y Eclipse. Hostia. Poquita broma, ¿eh? Hombre, Nordic Union. Juntos y dos años después han dado forma al que es su segundo trabajo, con el que tienen que superar el grandísimo debut de que fue aquel We Belong the Stars. La fecha elegida para el lanzamiento del nuevo disco es el 28 de marzo y Beyond Tomorrow será el título que lleve. De momento, la cosa pinta bien, con dos buenas piezas de adelanto, de las que os vamos a dejar con este Left Freedom Ring, tema con el que esperamos con ansia, lo nuevo de los suecos, Ginebra, eso sí, con V, ¿eh? Ginebra. Ginebra. Y suenan así de bien. Some use guns, some use knives, some sacrifice their lives. Vamos a ver, Daniel, cómo suena, ¿eh? Cómo suenan sí. estos Ginebra. Ginebra. Vaya superbanda, sí señor. Let Freedom Ring es el título del tema que se escucha incluido y que es un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, el segundo, que se titulará Beyond Tomorrow. Además, bueno, además mola una superbanda sin encontrar nombres conocidos normalmente. O ¿dónde, sea, ¿dónde se me va sí. aquí? Se me va por aquí. Ah, que se va a poner los cascos. Digo, ¿dónde se me va aquí sí. el Javi Retro? Que yo. Es su momento ahora, claro. que vamos ahora con la... Con el clásico de la semana, claro. ¿qué decías? ¿Qué decíamos? Estamos hablando pues que mola encontrar una superbanda sin nombres conocidos sí. Que, de los que se mueven últimamente siempre como mercenarios del rock and roll. O sea, claro, sin Ronnie sí, Romero, sí. sin. Sí, sí, sí, sí. Que mola encontrar nombres. Sí, que vienen de bandas así, pero que no son sí. los de siempre, que no son los de siempre. Excepto Magnus Carlson, que igual Magnus, se mueve más. Hombre, el Magnus Carlson, desde que se dio a conocer con Hammerfall, ese tío por no ha parado, ¿eh? O sea, ha estado en mil sitios, en mil bandas. Pero el resto. Yo activo bueno. hasta decir, vale. Sí. Incluso con su propia banda freelance o sí. por ahí, me parece que freelance. Se llama. Sí. Impresionante. Sí. Bueno, pues el clásico de la semana. Tenemos aquí a Javi Retro. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estamos, machote? ¿Todo bien o qué? Hola, Armero, hola, Casimoto. Hola. Hola, hola. Hola, Gregor. Hoy se me ha puesto enfrente. Claro. Sí, sí, que siempre se pone en el lado. A la vera de Armero. A la vera. Bueno, pues… ¿Qué me traes, Javi? Hoy traigo a Gary Moore. ¡Oh, cara cortada, ¿dónde, Moore! ¿Dónde está? Sí, señor. ¿Dónde está, eh? ¿Dónde la has traído? Ese nos dejó, ¿eh? Ese nos dejó hace tiempo ya, ¿eh? Sí. Pero, tristemente falleció. Además, falleció en tierra hispana, en Málaga, en Estepona, me parece que fue. Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues un 25 de enero del año 1989 se publicaba el octavo álbum de estudio de guitarrista. Ajá, sí, ay, señor. Ay, ay. Clásico correcto. Después de haber nacido yo. Ay, sí, señor, yo ya sí, estaba sí. dando mal. El disco se llamó After the War. After War, después de la guerra. ¿Sí? Por el sello Virgin Records. Virgin, toda una multinacional, ¿no? Virgin Records. ¿Virgin Steel o Virgin? Virgin. Virgin. Ah, bueno, Virgin, es verdad. Virgin Records. Virgin, ya está, sí, sí, sí. Vale. Fue su último disco antes de pasarse al blues. Al blues, sí, señor. Su última gran pieza de hard rock. Ya que con la llegada del nuevo. De la nueva década, ¿no? De la nueva década. Se retorna a su a sus orígenes bluseros. A sus influencias que realmente nunca las dio a conocer hasta el disco que vino después de este After the War, exactamente. Uh-huh. El Still Got the Blues. Sí, señor, ahí se destapó como un bluesman elegante, ¿eh? Sí. Sí, bueno, pues como le pudo pasar a White Snake al principio, ¿no? Bueno, White Snake fue al revés. Al principio tenían muy bluesy y luego era se tiraron y luego el señor potente. Coverdale era bluesy. Y luego se lió a hacer baladas en acústico. Eso es. Una cosa que de no verlo no se puede creer. Pero bueno, cuéntame más cosas, Javi, de este disco. ¿Qué más podemos saber de esto? Obtuvo el puesto 23 en las listas de ventas, ¿no? De álbums chart del Reino Unido. Ajá. Y en el 114 de la lista Billboard. En Estados Unidos, que es la misma, pero de Estados Unidos, sí, señor. Que es la que se suele coger como referencia, ¿eh? Sí. Siempre el Billboard a nivel mundial, sí, señor. Luego dos singles, ¿no? Tenía dos singles potentes. Sí. El tema que daba título al disco, ¿eh? Y el desenfadado Ready for Love. Buen tema. Que consiguió colarse nada menos una nada despreciable 13ª posición en las listas del rock mainstream americano. El single este, que no es poca cosa, ¿eh? Que un músico británico en Estados Unidos lo pete. Ya lo hicieron los Beatles y alguno más, pero bueno. Ojo, ¿eh? No, sobre todo dependiendo del año. Si es un año de muchos zambombazos, ojo que. Pues imagínate, el año 89. Por eso. Que es que ya empezaba Guns N' Roses, empezaba a girar ya el mundillo hacia sonidos mucho más modernos. Y bueno, el caso es que a su vez. Es el disco que os va, el tema que os vamos a dejar como clásico de la semana. Ese ¿estás preparado para el amor? Te lo pone el Armero desde su portátil. Ahí va, clasicazo de la semana. Gary Moore. We'll be right back. Chavales, pues esto se acaba, nosotros nos vamos, será hasta la semana que viene. Casimoto todavía no tiene claro si podrá venir o no. No lo sé, así que el trabajo manda. Aquí reclamamos la presencia de Vampiro, por lo menos que se ponga con el busca en el estado de guardia. Sí, pues acaso. Pues acaso. De esta manera, si os habéis quedado con ganas de más, mañana maestro Armero. Estaré en el Chili Peppers. En el Chili Peppers. En sesión de vermú a partir de la 1:30 de la tarde. Vermú torero hasta que al cuerpo aguante. Señores, ahí está el Armero con su portátil poniendo musiqueta de todo pelo. De todo pelo y condición, ¿vale? Un Air Colors of Music of Benetton. O los Farmero, Bueno, chavalotes, que nosotros vamos como siempre. Sed malos, muy malos, y desearos a todos una larga vida al rock and roll.